Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz 10 de enero de 2020, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Extienden plazo para participar en concurso de poesía feminista Toda, Nosotras, Todas. Museo de Arte Contemporáneo de Caracas invita a una muestra Color Profano del Arte Popular. Escuela de Medios de Ávila TV abre inscripciones para talleres de realización y redes sociales. Venezuela denuncia nuevas medidas coercitivas de Estados Unidos contra la economía nacional. Alcaldía de Guanare potenciará el desarrollo turístico de la región. Familiares de los normalistas desaparecidos en México se reúnen con autoridades del gobierno. Cultura al día. Cultura al día. Hasta el 20 de enero de 2020 extienden el plazo para participar en el concurso de poesía feminista Toda, Nosotras, Todas, convocado por el colectivo Tinta Violeta, en el que pueden participar mujeres residenciadas en Venezuela. Las bases de este certamen están publicadas en el portal web www.entintavioleta.com.be. Están todas invitadas a participar al concurso de poesía feminista Toda, Nosotras, Todas. Somos cultura. Somos cultura. 9 talleres de corta duración dedicados a la realización audiovisual y a la gestión de redes sociales se estarán dictando durante el mes de febrero en la Escuela de Medios y Producción Audiovisual EMPA, espacio de formación del canal de televisión caraqueño Ávila TV. La información está detallada en la cuenta de la EMPA en la red social Instagram @EMPATVE. Para inscribirse o solicitar más datos se puede llamar al 0212-565-1168, escribir a talleres.empa@gmail.com o enviar un mensaje de WhatsApp al 0424-2173-093. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, AlbaCiudad, AlbaCiudad. Este 10 y 11 de enero, en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional, la Ópera de Beijing exhibirá el arte milenario de China con la gala cultural que conmemorará las 6 décadas de relaciones diplomáticas entre la nación asiática y Cuba. Con apoyo del Ministerio de Cultura y la Embajada de China en Cuba, la velada mostrará la música y danza tradicionales del gigante asiático a cargo de la delegación artística compuesta por más de 20 integrantes de la provincia de Jilin. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón, invita al pueblo venezolano a recorrer la muestra Color Profano de David González, Guarapo Simple, una experiencia que permite estar en contacto con sensaciones, emociones y creencias más profundas. Esculturas, pinturas, ensamblajes e intervenciones de objetos forman parte de esta muestra inmersa en una línea de investigación desarrollada por el creador larense, donde expone en el universo de fervores populares del venezolano a José Gregorio Hernández, María Alonza y personajes emblemáticos del país y de su ciudad natal. Twix del día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, informó que recibió las cartas credenciales de la excelentísima Marichu Mauro, embajadora designada por la República de Filipinas ante Venezuela. Una relación que se fortalece cada día más, consolidando la hermandad y la amistad entre nuestros pueblos. Bienvenida a la patria de Bolívar, expresó el jefe de Estado en Twitter. Nacionales. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció este jueves que el gobierno de Estados Unidos emitió el 17 de diciembre una nota diplomática a varias cancillerías del mundo con el fin de buscar apoyo internacional para sabotear e intervenir en las elecciones parlamentarias que tienen previsto realizar este año en la nación bolivariana. Asimismo, Jorge Arreaza, canciller de Venezuela, expresó que Estados Unidos impone el bloqueo económico contra el país con el fin de desestabilizarlo. ¿Para qué son las sanciones?, dicen ellos. Y aquí reconocen el bloqueo económico. Primero, para limitar el acceso del régimen a los recursos que utiliza de manera ilegal para mantener su control sobre el poder. Ellos dicen que este gobierno es ilegal, que no hubo elecciones el 20 de mayo, que es un gobierno usurpador, y en consecuencia le niegan el acceso a sus recursos. ¿Para qué? Para comprar medicamentos, para comprar insumos para la producción, para importar lo necesario para la alimentación, para la infraestructura, para el mantenimiento de los servicios. Es decir, ellos imponen un bloqueo para tratar de hacer sufrir a un pueblo y para hacerlo sufrir. Somos periodismo. Somos cultura. Óscar Noboa, alcalde de Guanare, Estado Portuguesa, informó que con una inversión de más de 16 mil millones de bolívares procedentes del situado constitucional y del Consejo Federal de Gobierno, se potenciará el desarrollo turístico de la región a los fines de convertir el municipio en una potencia económica. Además, el burgomaestre de Guanare apuntó que este año también se espera atender con prioridad la recuperación de espacios para actividades culturales, recreativas y deportivas. Países del Alba. Familiares de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en México, iniciaron el miércoles una ronda de reuniones informativas con autoridades gubernamentales acerca del caso. A continuación, un reporte cortesía de Telesur. Padres de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa acudieron a Palacio Nacional a la reunión programada con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras 2 horas y media, los familiares de los normalistas y los defensores de derechos humanos que les han acompañado ofrecieron un balance del encuentro. Vemos que sí, poco, pero sí hay avances. Vamos dando de escalón en escalón. Sin embargo, pidieron mayor celeridad en los trabajos de la Fiscalía y de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, creada hace más de un año, sobre todo ahora, cuando se conoce el hallazgo de restos óseos en municipios aledaños a Iguala, Guerrero, donde se registraron los hechos hace 5 años y 3 meses. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que el caso se ha ido complicando, pero reafirmó su compromiso para esclarecer los hechos. ¿Se acuerdan ustedes de que había esa consideración o el criterio de que si se conocía la verdad en el caso de Ayotzinapa, podían resultar afectadas las instituciones? Yo desde la campaña dije no, al contrario, las instituciones se fortalecen, sí, se hace justicia. Por lo pronto, los familiares de los normalistas informaron que mantendrán sus movilizaciones mes con mes, pero también adelantaron que podría haber mayores resultados entre febrero y marzo, cuando se tenga información sobre el análisis de los restos y otros trabajos de los que no pudieron hablar para no entorpecer el proceso legal. Cultura al día. Cultura al día. Y